oscureció. Jesús, tu amor vino a brillar como un faro en la tormenta. Me enseñaste a caminar. Con tu gracia me abrazaste, mi pasado se borró. Y en tu cruz hallé la vida, Jesús, tú me rescató. Cada herida que he sufrido, mi refugio, como el sol sobre el mar. En tu amor encuentro vida, Jesús, nunca me vas a soltar. Ni la sombra ni el tiempo me podrán separar. Jesús, tú eres mi roca, en ti quiero habitar. Eres el suspiro. En tus manos sigo. Cada herida que he sufrido, Jesús, sanas con tu paz. Cuando el miedo me rodea, me sostienes aún más. Tu mirada es mi refugio, como el sol sobre el mar. En tu amor encuentro vida, Jesús, nunca me vas a soltar. Ni la sombra ni el tiempo me podrán separar. Jesús, tú eres mi roca, en ti quiero habitar. Eres el suspiro en mi alma, el camino en que yo voy. Jesús, en ti descanso, en tus manos sigo.